Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Uy, ya es la hora, ¿nos toca? Pa para pa pa peri pata pa parure parereto pepe paribore pepero po po pero po pete. Viaje al centro de la noche. Con Amaya Prieto. Pues sí, es nuestro tiempo. Tenemos el tiempo en nuestras manos, o lo que es lo mismo, toda una vida por delante. Porque, ¿qué es la vida si no tiempo? Y eso que me temo que empezamos a morir cuando asomamos la cabecita a este mundo. Una visión que para nada es fatalista ni dramática, sino una simple constatación, que vivir y morir son dos caras de la misma moneda y que por eso la moneda es tan valiosa, porque es lo único que tenemos, aunque sea por un tiempo. Este fin de semana estamos viajando así, con tiempo, y vosotros decidiréis si nuestro tiempo se os hace eterno o se os pasa volando. En todo caso, vamos a intentar que no perdáis el tiempo. Y bueno, si lo hacéis, sinceramente, ¿qué más da? ¡Qué angustioso es el uso eficiente del tiempo! Derrochemos horas, minutos y segundos, no hagamos nada. Vivámoslo todo sin más, sin tiempo, con sueño. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. El tiempo es muy raro en los sueños. Sí, sí, lo sé, pero ahora has vuelto, ¿sí? Es hora de seguir con el frabulloso día. ¡Frabulloso día! ¡Frabulloso día! El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Viaje al centro de la noche. Un viaje para soñar despiertos. Instantáneo, de la noche a la mañana. Era la primera vez que consideraba la muerte como una realidad y me di cuenta de que la vida solo era temporal. Al día siguiente me desperté y pensé, qué suerte tengo de estar viva. Aunque llovía, era maravilloso. El aire estaba tan limpio y fresco y todo aquello que observaba parecía muy vibrante y vívido. Los árboles estaban tan verdes y todo parecía tan vivo. Veía la energía de las cosas. Me hice consciente de una energía que irradiaba de los árboles y de una tremenda sensación de conexión. Era fantástico. Me sentía tan afortunada de estar viva en este planeta, de poder caminar bajo la lluvia, bajo este paraguas. Este es uno de los testimonios que ha recopilado Steve Taylor para su último libro, Salir de la Oscuridad, un texto en el que nos habla de experiencias de transformación y conciencia y de cómo el dolor y el sufrimiento pueden convertirse en una palanca de cambio para entender y vivir la vida de otro modo, con otro tiempo. Steve Taylor, good night. Gracias, buenas noches. Iker Puente, que nos va a ayudar en las tareas de traducción. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches. Steve Taylor es escritor y profesor de psicología en la Leeds Metropolitan University, así como uh-huh. investigador en psicología transpersonal uh-huh. en la Liverpool John Moores University. Uh-huh. Me gustaría, antes de nada, Steve, que nos explicaras qué es la psicología transpersonal. Steve dice que también se le podría llamar psicología espiritual y está relacionada o interesada en el estudio de los estados de conciencia elevados o superiores, también estados de conciencia inusuales, estados de conciencia no ordinarios. Steve explica que este es un libro sobre un milagro, el milagro de cómo el desasosiego psicológico y el sufrimiento pueden dar lugar a la transformación espiritual. Es un milagro porque hay personas, entiendo que se hunden, y otras que a pesar de todo resurgen, cual ave fénix. Todo el mundo en realidad a lo largo de la vida va a pasar y atravesar momentos de sufrimiento, momentos tumultuosos, difíciles, y de hecho para la mayoría de las personas el sufrimiento solo produce dolor y crea traumas, eventos traumáticos. Entonces dice que para un pequeño porcentaje, él calcula que puede ser sobre un 5% de las personas, este sufrimiento puede dar lugar a una transformación y a la emergencia de una nueva identidad, una nueva forma de ser. De esas personas son las que hablas en Salir de la Oscuridad, de experiencias de despertar. ¿Qué es esto? El despertar es cuando nuestra visión del mundo cambia y entonces tenemos una percepción diferente de nuestra relación con otras personas, con la naturaleza, con nosotros mismos, y empezamos a sentir una sensación profunda de apreciación y gratitud y un nuevo sentido de que la vida tiene sentido, ¿no? De darle sentido a la vida. Steve, ¿tú personalmente has tenido una experiencia de despertar? Yeah, dice que sí. Hace 10 años estuvo seriamente enfermo y estuvo cercano a la muerte. Entonces, cuando se recuperó, empezó a tener esta sensación de que algo había cambiado en su interior y tener esta sensación de gratitud y de apreciación hacia su propio cuerpo, hacia su propia vida, hacia su vida. Y todas esas cosas triviales que nos suelen preocupar de le gustaría a esta persona, lo estaría haciendo bien, todo este diálogo interno que tenemos simplemente dejó de ser importante para mí y desapareció. Hablas de experiencias de despertar temporales y permanentes. Hablando de tu libro, yo la verdad que me he sentido reflejada en una experiencia así temporal, pero claro, lo difícil entiendo que es sentirte así permanentemente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Normalmente estas experiencias suelen ser temporales, entonces pueden durar unos días, unas semanas, pero normalmente llega un punto en el que uno tiene la sensación de estar volviendo a lo anterior, a lo que había antes. Pero si esta persona, una persona tiene un periodo largo de sufrimiento, por ejemplo, personas que tienen una muerte cercana y están viviendo un duelo, personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer, o otro tipo de situaciones, como pueden ser adicciones, largas adicciones. En estos casos la identidad de la persona queda tan como desestructurada o se rompe a pedazos, y esto hace que sea más fácil que emerja una nueva identidad. Entonces, al esta identidad antigua estar tan rota, tan desestructurada, ya no vuelve y hace más fácil que la nueva identidad emerja. El cáncer, explicas que es una de las enfermedades con más poder de transformación. ¿Por qué? Es cierto, sí, afirmo esto, porque realmente el cáncer es un encuentro directo con la muerte, con la propia muerte. Y básicamente cuando te dan un diagnóstico de cáncer, lo que te están diciendo es que te queda poco tiempo de vida, que tu vida va a ser muy corta, que no te queda mucho futuro. Y en el libro explico que esta situación es un ejemplo de cómo lo que llamo los apegos psicológicos que tenemos a las cosas, que pueden ser tanto cosas materiales como a las personas, como a nuestra propia identidad, todo esto se va derrumbando y esta enfermedad facilita que eso se derrumbe y que uno se deje de identificar con esas apegos psicológicos. Entonces, todo lo que teníamos la sensación que nos aportaba bienestar y nos daba seguridad, de repente desaparece y estos apegos psicológicos se rompen, desaparecen, con lo cual esto facilita que uno conecte con esta nueva identidad más fácilmente. Estas experiencias del despertar, de sentirse en paz con uno mismo, de autorrealización, se dan muchas veces, como cuentas, en personas que no tienen experiencias espirituales previas. Sí, de hecho, la mayoría de las personas que entrevisté para este libro, lo que encontré es que no tenían ninguna experiencia previa con la espiritualidad o incluso no tenían ningún interés en estos temas. Y esto lo que producía en ellas es que incluso cuando tenían esta experiencia de despertar, no la entendían, aunque la estuviesen viviendo, y les llevaba incluso años como habituarse a este estado o entenderlo. Hay en ocasiones sucedía que después de años se encontraban con alguien que sí que tenía algún conocimiento sobre estos temas y entonces les daban alguna pista para entender estos estados y empezaban a darle un sentido y ubicarse en él. Entonces, en particular, entrevisté a una persona que ahora tiene 95 años, tuvo esta experiencia de despertar cuando era joven, en los años 50, y en aquella época no había casi información disponible sobre estos temas, con lo cual le llevó mucho tiempo realmente dar sentido a esta experiencia que tuvo y entenderla. Pero actualmente hay mucha información disponible, muchos libros, internet, muchas fuentes de información, con lo cual es más fácil para las personas que tienen este tipo de experiencias y viven este tipo de procesos, darles un sentido, entenderlos, integrarlos en su vida. Tú llevas 15 años recopilando experiencias de despertar. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Todas estas experiencias comparten una serie de características comunes, como que realmente representan un mismo estado, todas ellas. Y también he encontrado que parece como si este fuera un estado natural, como el estado natural en el que todas las personas deberíamos de encontrarnos. Entonces, de repente, estas personas miran a su identidad anterior y dicen, ahí me faltaba algo, no sé qué estaba haciendo, algo no estaba bien, porque me estaba preocupando por estas cosas que no eran importantes y perdiendo el tiempo en cosas que realmente no valoraba, y entonces es como que sienten que les faltaba algo en esa identidad anterior. Esto es algo común a todos ellos, por ejemplo. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde podemos agarrarnos para llegar todos a ese estado que efectivamente yo creo que sería es el estado ideal, el del bienestar, estar bien contigo mismo, conectado con la naturaleza, en paz, a pesar de las circunstancias que te rodeen y de las dificultades? No sé cómo uno lo puede lograr, porque claro, a todas estas personas de las que hablas en el libro les pasa incluso a veces de repente. Dice que sería muy difícil infligirnos sufrimiento de forma consciente, que realmente no es algo que nadie quiera hacer, pero tampoco hace falta que esto sea tras el sufrimiento, esta transformación no sea tras el sufrimiento necesariamente. Entonces, otro camino para acceder a estos estados sería seguir una práctica espiritual, como puede ser la meditación u otras, o seguir un camino espiritual dentro de una tradición, como puede ser el budismo u otras. Y entonces estos serían métodos o caminos más graduales y más estructurados de acceder al mismo estado de una manera como más gradual y ordenada, no tan de golpe y no necesariamente a través del sufrimiento. La gran enseñanza que yo he obtenido de escribir este libro es ver que la libertad y este bienestar profundo viene derivado de que se disuelvan estas apegos psicológicos que todos tenemos. Y esto implica no depender de estos factores exteriores, objetos materiales, posesiones, el éxito, el reconocimiento, la opinión de los demás. Esto yo creo que es algo que todos sabemos que es así, pero que luego se nos olvida con el día a día. Desde luego, muchas de las entrevistas y de los casos que tú cuentas son muy inspiradores. Por ejemplo, el de Michael Hutchison, el escritor. Cuéntanos cuál fue su historia. Oh, yeah. Sí, para mí fue uno de los casos más inspiradores de todo el libro, de todas las entrevistas que hice. Entonces era un escritor muy exitoso, de mucho éxito, y tuvo un accidente y a partir de este accidente se quedó paralizado. Entonces lo perdió todo porque ni siquiera podía escribir, no se podía dedicar a su profesión, tenía mucho dolor, tenía la movilidad reducida y esto le llevó, derivó en un estado profundo de depresión y de desesperación. Y entonces, cuando habían pasado 18 meses, estaba en el hospital con la movilidad muy reducida todavía. La enfermera le estaba llevando en la silla de ruedas hacia la ducha. Y entonces escuchó una especie de voz en su interior que le decía: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en este estado? Simplemente déjate llevar. Y entonces en ese momento algo cambió en su interior y empezó a sentir una energía que emergía en su interior. Y entonces empezó a tener una sensación interna de bienestar y de alegría, de profundo bienestar. Y también empezó a percibir el mundo de una manera diferente, como que todo el mundo, el exterior, contenía como una especie de energía también. Y él esperaba que esto realmente gradualmente desapareciera con el tiempo, pero vio que pasaban las semanas, incluso los meses, y que este estado quedó y permaneció en él. Y de hecho todavía permanece ese estado, han pasado más de 15 años, sigue teniendo esta sensación y ahora ya ha recuperado parte de la movilidad, puede escribir libros nuevamente. La pérdida de partes del cuerpo efectivamente es una situación muy dolorosa, pero la pérdida de seres queridos también. Hablas también de muchas personas que pierden a parejas, hijos, y que a pesar de eso consiguen ver la luz. Creo que este tipo de situaciones, cuando pierdes a alguien realmente cercano, es una de las situaciones más difíciles. Es uno de los mayores shocks o traumas que uno puede vivir, porque de repente lo que daba sentido a tu vida realmente desaparece, entonces todo cambia. Y lo que he encontrado en estas entrevistas que he ido realizando es que estas personas sí que pasan por un periodo de dolor, de sufrimiento, y posiblemente la sensación de pérdida no acaba de desaparecer nunca, pero sí que al cabo de un par de años he encontrado que en muchas personas aparece esta nueva sensación como de renacimiento, de nuevo sentido, de un bienestar interno. Y hay, por ejemplo, hay el caso de este hombre en el libro que perdió a su mujer y a su hijo en un periodo corto de tiempo. Entonces se sintió realmente roto por dentro, sintiendo que su vida había perdido todo sentido y que nunca se iba a recuperar de estos eventos. Y esta persona realmente pasó 2 o 3 años en un estado de malestar, de depresión, pero después empezó a emerger como un sentido de significado más profundo hacia la vida, un bienestar hacia sí mismo, y como desarrolló una ecuanimidad ante las cosas que le sucedían en la vida. Y todavía sentía este dolor y esta pérdida, pero desde este espacio de ecuanimidad y de bienestar que había emergido desde su interior. Las adicciones también pueden ser un punto de inflexión para cambiar nuestra vida, ¿no? Quizá nos lleva a tocar fondo completamente, pero de ahí también podemos resurgir. En la adicción, ya sea al alcohol o a otras sustancias, es un ejemplo de un proceso gradual de realmente ir perdiéndolo todo. Entonces muchas personas que tienen una adicción van perdiendo gradualmente todo, ¿no? Su trabajo, su familia, su casa, incluso su autoestima, su propia identidad. Entonces es como un proceso gradual de ir perdiendo todas las cosas externas de las que uno creía que dependía para tener un cierto bienestar. Y este punto, este tocar fondo, es precisamente el momento en el que la identidad está completamente destruida para esa persona. Y precisamente esta sensación o este momento de tocar fondo para algunas personas puede representar el momento en el que esta nueva identidad emerge y convertirse en el punto a partir del cual empiezan a reconstruir esta nueva identidad. Steve, entiendo que al final el mensaje, bueno, de este libro y de toda tu labor es hablar de la fuerza interior que todos tenemos. Sí, de hecho, estos son los mensajes del libro. El ver que todos somos mucho más fuertes y mucho más resilientes de lo que creemos, y también ver que todos tenemos esta capacidad de transformación. Y de hecho, parecería como si realmente cuando esta transformación se ha producido, como que uno tenga la sensación de que ese nuevo ser o ese nuevo self lleva mucho tiempo queriendo emerger y al final este sufrimiento tiene que ver con las propias resistencias que uno tiene a que este nuevo ser emerja. Efectivamente, porque al final, claro, tú recoges muchas situaciones muy dramáticas en este libro, pero al final todos tenemos nuestros sufrimientos, independientemente de lo que tengamos alrededor, o sea, puede haber gente que tenga todo a favor y que sufra mucho, ¿no? Sí, de hecho, no depende de lo que uno tiene, porque mientras estemos mirando hacia el exterior para sentir que el mundo exterior cubre nuestras necesidades y nuestro bienestar depende de este mundo exterior, ya sean posesiones, cualquier cosa exterior, pero realmente si uno es afortunado, lo suficientemente afortunado, se da cuenta de que no es verdad que el bienestar dependa de estas cosas exteriores, sino que es un estado del ser, depende de realmente cómo uno se sienta. Hay que trabajarlo. A algunos les viene por la situación, como dices, a través del dolor y del desasosiego, y otros lo tendremos que trabajar. Sí, es un proceso más gradual, pero también en el fondo todos vamos a pasar por momentos de sufrimiento a lo largo de nuestras vidas, enfermedades, dolor, pérdidas. Todo eso que podemos hacer es, cuando esto sucede, que va a suceder de todas formas, podemos mirarlo no como algo negativo que está afectando nuestras vidas, sino precisamente como algo que nos está invitando a que esta transformación se produzca. Entonces podemos utilizarlo como si fuese combustible que facilita esta transformación. Entonces, si realmente enfrentamos y aceptamos estas situaciones y este dolor, este sufrimiento, podemos realmente llegar a entender que esto nos está ayudando a que se produzca esta transformación y emerja este nuevo ser en nuestro interior. Verlo como una oportunidad, Steve Taylor, muchísimas gracias, thank you very much. Gracias. Iker Puente, muchas gracias por traducirnos. Un abrazo muy fuerte a los dos. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para quienes aman, el tiempo es eternidad. Seguimos viajando con tiempo. Querida Amanda, la lluvia no cesa. La vida aquí en la sierra es muy dura. Las tropas gubernamentales nos acechan y las balaceras son casi constantes. ¿Cómo deseo volver a verte, aunque solo sea 5 minutos? Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Querido Manuel, hace 2 días de repente dejó de caer esa suave lluvia. No llueve, pero tampoco brilla el sol. En la fábrica acaba de sonar la sirena, esa que tanto me recuerda a ti. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. No se lo digáis a nadie, les hemos robado a nuestros compañeros de Libros de Arena de Radio 5 este indicativo maravilloso que ha montado Javier Monterde. Aprovechamos para recomendaros este fabuloso espacio dedicado a la literatura. Viaje al centro de la noche @rtve.es. He caído tantas veces que el aire es mi maestro. Solo puede acabarse lo que al vivir se olvida. La palabra y el tiempo 3, así se titula el nuevo trabajo del poeta y musicólogo Santiago Gómez Valverde, un hombre que, según nos cuenta en su biografía, empezó a ir muriendo en Leganés el 25 de julio de 1957. Sabia y curiosa apreciación. Ha escrito y escribe en verso para teatro, para el bel canto, para revistas e incluso para artistas del pop y de flamenco, que han participado pues hasta en el Festival de la OTI. Su currículum es difícil de resumir en pocas palabras y poco tiempo, así que mejor empezar a conversar con él bajo el abrigo de su música. Para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Estamos escuchando Para toda la vida no, un poema precioso de Luis Rosales al que has puesto música y Pache Andión voz. Para toda la vida no basta un solo amor. Pues buenas noches. Antes de nada, muchas gracias por abrirme las puertas de vuestro corazón y de vuestro estudio. Es un placer compartir esta hora tan especial con vosotros. Y sí, es un poema efectivamente de uno de los grandes poetas que, en mi opinión, España y el mundo ha tenido. Un poeta que ha escrito como nadie. Su Casa Encendida yo muy a menudo la suelo leer porque realmente es una obra maestra. Y este poema, pues yo creo que sintetiza todas esas cosas que a uno le gustaría escribir y de esa manera y destilar esos conceptos tan, tan profundos y tan hondos en unas cuantas líneas. Así que si ya metemos la textura de Pache Andión, pues nos sumergimos en un proyecto que se llama La Palabra y el Tiempo, como bien has dicho, Amaya, que está creado, musicalizado y dirigido por mí con la producción de mi encomiable amigo y hermano putativo, Paquito Ortega. Estamos viajando con tiempo, reflexionando con tiempo, y está claro que la poesía es también tiempo. El tiempo de la poesía, de la lectura, de su escritura, es un tiempo diferente al resto, ¿no? Seguro, pero todo es diferente al resto. Claro. El tempo que tenemos aquí ahora mismo a las 4 de la mañana es muy distinto al tempo que se puede tener a las 12 en pleno Callao. Quizá el tiempo de la poesía es más íntimo, ¿no? Más sosegado, más... El tiempo de la poesía creo que te viene dado por la palabra. que es el material y el ladrillo con el cual nosotros construimos la arquitectura y los paisajes del poema. Y entonces, en mi caso, a mí se me ocurre la idea y después le tengo que dar una cierta forma literaria, y entonces cuando elijo las palabras justas para que se establezca un ritmo y para que aparezca una melodía y una cadencia, porque yo creo que un poema ya nace siendo canción. Hay grandes canciones que son poemas, pero no sé hasta qué punto es complicado o no ponerle música a un poema. ¿Cómo surge en ti esa melodía? El proceso, Amaya, es el siguiente. Yo llevo unas plantillas melódicas y entonces le cojo el pie al poema y le voy poniendo diferentes zapatos que a mí me gustan. Y el que más encaje y el que menos daño le haga y donde el poema no necesite aparentemente ninguna tirita y pueda andar con cierta fluidez, esa es la melodía con la que me quedo. No sé si me he explicado. Lo que pasa es que es un trabajo que tienes que adaptar el tempo, hemos estado hablando antes, el ritmo del poema al ritmo de la música, ¿no? O sacrificas a veces el tempo y el ritmo de la poesía en favor de la música o al revés. Lo que digo siempre es que el poema es una obra de arte que nace ya con su propio tempo, con su propia cadencia, con sus propios acordes, si me apuras, y con su propia melodía. Y entonces yo pongo un papel de calco e intuyo de alguna manera cómo el poeta hubiera musicalizado esa obra, esa música callada, recurriendo a San Juan de la Cruz, que ya se encuentra impresa dentro de ese conjunto de palabras y de voces. Santiago, ¿cómo surge este proyecto, La Palabra y el Tiempo, que va, pues eso, por su tercer volumen? Desde los 18 años, y tengo 59, vengo musicalizando a distintos bardos del mundo. Empecé con Gabriel Celaya y a partir de ahí pues compatibilizaba mis canciones en cuanto a letras y músicas pues con después mis libros de poesía. Y llegó un momento en el 2010 en el que yo le dije a Paco: oye, hay un proyecto que empieza a andar, que se está interpretando por diferentes lugares de España y por distintos cafés de Madrid, como Libertad, por ejemplo, que se llama La Palabra y el Tiempo. Me gustaría que lo viera porque yo creo que podríamos discografiarlo. ¿Se diría así? Ese verbo, una sí. Una palabra nueva. Un neologismo, ¿no? Sí. Y entonces me dijo: vamos a verlo, porque además conozco tu música y es bonita. Y Paco se enganchó a la idea. Paco es para mí como un hermano. Y desde un primer momento, tanto a él como a mí, nos encanta la poesía. Elegimos poetas de primerísima línea. Y a partir de entonces, pues aquello lo empezamos a meter dentro de un CD. Y lo complementamos, no solamente los poetas grandes seleccionados y musicalizados, sino también incluimos un complemento, en mi opinión, muy interesante, que es jugar, entre comillas, pues con una pléyade de poetas referenciales. Por aquí han pasado pues desde Luis Alberto de Cuenca, Andrés Trapiello, Felipe Benítez Reyes, Félix Grande, que en paz descanse, Paca Aguirre, Luis Sánchez Rosillo, y en este disco, que es el que estamos presentando, pues se encuentran Antonio Gamoneda, Premio Cervantes, como todos sabemos, Carlos Marzal, Lorenzo Oliván, ambos. Pero qué responsabilidad. O sea, por muchísima madre premio, mía, o sea. A las alas, Antonio Lucas, compañero, y a la sazón Premio Hiperión de poesía, Francisco José Martínez, y después pues de cantantes contamos con Amancio Prada, Mónica Molina, Pachi Andión, Alicia Borrachero, la actriz que deja su traje de teatro para embullirse en este traje de cantante. Y lo hace maravillosamente bien, por cierto, Joaquín Díaz, el gran Joaquín Díaz, que de él se puede decir todo y más. Bueno, de todo se puede decir todo y más, pero de Joaquín también. Y Paco Ortega, Jesús Márquez, un gran cantautor emergente, Aray Martínez, Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, un esfuerzo además que sale de mis espacios intercostales, económicamente hablando. Yo digo que es un coche que me compro cada 3 años. Está claro que gracias a la música mucha gente se ha acercado a la poesía y entre otras cosas por eso le pudo conceder el premio Nobel a Bob Dylan. Te queríamos preguntar, en este programa normalmente huimos de la actualidad, que no de la realidad, y mira, de eso no hemos hablado. ¿Qué te pareció el premio Nobel a Bob Dylan? Mi amigo Luis Alberto de Cuenca, con quien estuve aquí el otro día, coincidí en su programa del Ciudadano García, pues ya explicitó todo lo que él pensaba. Yo realmente no podría manifestarme porque tengo, no dispongo de datos suficientes a nivel literario. Si su obra, desde un punto de vista lírico, es merecible de tan alto galardón, con lo cual prefiero no manifestarme. Hemos hablado de los poetas y de los intérpretes que participan en esta palabra y el tiempo y los estilos de música que van de lo más variado, ¿no? Son versátiles, ¿verdad? Son muy versátiles. Pues sí, intento jugar con ellos. Por ejemplo, con Nicolás Guillén es tan fácil ponerle una salsa a Nicolás Guillén porque es, entiendo, igual me equivoco. Lo que hago es vestirle con el traje típico del Caribe y darle un ritmo muy especial, muy melodiado, muy, muy, muy salsero. Realmente, si he de decir algo en todo esto, creo que la música y la letra la ponen ellos. Yo tengo que poner autor de la música, pues porque realmente he puesto una melodía. Pero si debo ser honesto conmigo mismo, la música ya fluía de alguna manera. Solo puse el oído del corazón para añadirle esa melodía que le incorporé. Te lo dicta el corazón, envía todos los Beatles al estercolero, Bob Dylan a la mierda y a la vía, a cagar a ese sprinting del sombrero, a los Rolling, al lodo y a Sarpía, de Tina Turner al Procaz Sendero, con Bowie, con Sting, bien se vacía del estómago a Graz el sumidero. Pink Floyd y su Bertrand a la sentina, Mike Oldfield y Serrat al quinto pino, y también a esos chorras del mechero. Y al Paco Ortega, venga, dale quina, y al resto un buen pepino, de los que amargan con paciencia, pero no me toques al Fari, mi asesina, no me toques al Fari, que me muero, no me toques al Fari, mi asesina, no me toques al Fari, que me muero. Una rumba divertida y un poco canalla. Breve historia de la música popular. ¿De quién es esta letra? Y aparentemente iconoclasta. Efectivamente. Aquí sí que se mojan, ¿eh? Sí, pero yo creo que de una manera inocua. No, está muy bien. Es que me parece que hay que tener compromiso, hay que mojarse. Claro, pero yo creo que tiene mucha más importante, como en poesía, el significante que el significado. Realmente no se está metiendo con nadie, todo lo contrario. ¿Quién puede poner en cuestión la calidad de Mike Oldfield, la calidad de los Beatles, la calidad de Supertramp, de Joan Manuel Serrat? Lo único que está diciendo es que le gusta todo, pero por favor, al Fari no, porque me asesina, porque realmente me muero. Me asesina, no me toques al Fari que me muero. No me toques al Fari, me asesina. No me toques al Fari que me muero. Como nos contabas, este trabajo, bueno, pues está la palabra y el tiempo, es una inversión no solamente personal de corazón, sino también económica, pero en, tanto en este volumen como en los anteriores hay un dinero destinado pues a una causa social, ¿no? Y además ha sido diferente en cada caso. Sí, es verdad. Bueno, antes de nada decir que este poema fue escrito genialmente por Jesús Urceloy, un poeta vivo, actual y joven. Ajá. Que además es un soneto con su propia acentuación, con su en sexta y en décima y con unos endecasílamos, pues como lo escribiría cualquier poeta joven que ahora vive. Garcilaso, si hubiera vivido en el siglo XXI, pues se hubiera dejado de tontería y de escribir las églogas y a los pastores. Hubiera seguramente hablado de los Beatles y de las cosas que a todos nos del suceden. Del Facebook y del Twitter. Y del Facebook y del Twitter, porque realmente un poeta realmente está implicado en todo esto. Yo siempre he dicho, yo soy más del Madrid que del Bernabéu y del Lega. Bueno, creo que además hiciste hasta el himno, sí. El himno de Leganés, último, ¿no? El último, sí, el siempre seremos el Lega, que es una emoción, y les doy las gracias por ponerlo en el estadio todos los domingos cuando juega al final del partido. Y desde luego a mí me ha emocionado, por ejemplo, en el Bernabéu, tanto un taconazo de Zinedine Zidane como me ha emocionado en el Auditorio Nacional un acorde de las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach. Es que la emoción es libre, claro que si no. Claro. Has dado con dos, que el fútbol sí. No nos tira mucho. Es lo que te iba a decir. No entendemos nada de fútbol. Ni el Leganés, ni el Madrid, ni el Atleti. Claro. Ni nos emociona. Es lamentable. Pero bueno, estamos rodeados de gente que efectivamente siente esa emoción. Kraus decía, claro. Bueno, él lo decía de una manera distinta. Kraus decía que la emoción es un momento de la inteligencia. Decía, yo voy a hacer llorar a aquella señora de la última fila que tiene el gorrito verde. Y entonces ponía la técnica alemana al servicio del diafragma y ¡pumba! Y con Rigoletto, la mujer, unos lagrimones. Claro, hay otros que no, hay otros que van poniendo la técnica al servicio de la emoción. Y yo creo que la emoción no entiende de datos ni de nada. A ti te emociona y te puede emocionar Puccini sin saber que es un compositor del siglo XIX, simplemente porque su melodía es una maravilla. Pero eso está muy bien, porque entonces no somos todos iguales. Oye, en el Bernabéu se pone a Tosca, ¿eh? Antes de empezar los partidos. ¿Ah, sí? No te podemos decir nada porque no lo sabemos. Venceré. Ah, bueno, mira, qué bien. Bueno, viene al hilo, ¿no? Bueno, tú te has atrevido hasta con el mismísimo don Francisco de Quevedo. Que él me perdone y que para descanse. A una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz a Johnny Escriba, un Ovidio naso mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices eran. Un poema que siempre nos ponían en clase de literatura. Como ejemplo de hipérbole. Don Francisco de Quevedo, que es un poeta madrileño, pues bueno, pues y que se llevaba además tan bien, entre comillas, a decir todo lo contrario, valga la ironía, en poesía, con Don Luis de Góngora y Argote, que era de Córdoba, pues le machaca cruelmente y de alguna manera pues también le dibuja con unas cuantas líneas y con unos cuantos trazos. Y también antes me preguntabas y me decías que sí, que efectivamente de lo poquito, de lo mucho que podemos sacar con estas ediciones de discos, de un primer momento me quise marcar pues un objetivo importante, destinar un 5% en la primera edición a Cruz Roja Española, en la segunda edición al comedor de Paquita Gallega, y en esta, en tercera edición, quien compre este disco en cualquier librería de Leganés, en la FNAF o a través de la página de La Palabra y el Tiempo, va a estar destinando también un 5% a la Asociación de Esclerosis Múltiple. Era ser un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Versos, música, y también has querido incluir un poema, la voz del poeta, ¿no? De Antonio Varios, Gamoneda. varios poemas. Hay pero varios. El que tú has elegido es del gran poeta leonés Antonio Gamoneda. Vamos a escucharlo. Entra en tu madre y abre en ella tus párpados. Entra despacio en su corazón. Vuelve a ser fruto en el silencio. Ses. Como un árbol que envuelve la palpitación de los pájaros y se inclina y descienden el perfume y la sombra. Es emocionante, qué bonito. Inmenso, dedicado a su nieta. Recuerdo que cuando llegó al estudio, Antonio me dijo, elige tú, Santiago, el poema. Dijo, pero bueno, ¿por qué me vuelcas tanta responsabilidad? Dice, porque sí. Y casi un poquito fue como la aparición de Dada y Tristan Zara. Yo creo que fue una gotita de agua y cayó en este poema aleatoriamente, y me parece maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Y te puedo contar, os puedo contar, Javier, Amaya, una por anécdota favor. De Antonio. Por favor. En el estudio, maravillosa, para comérselo de lo buena persona que es. Le dice al ingeniero de sonido, que es Pablo, uno de los hijos de Paco Ortega. Le dice el musicograma, oye, hijo, tú no fumes, porque eres muy joven. Pero yo sí, porque por mucho que corra el cáncer, a mí ya no me coge. Así es. Santiago Gómez Valverde, un placer hablar contigo y haber conocido este trabajo, La Palabra y el Tiempo 3. Hay otros dos más que tenemos que disfrutar, Javi. Y bueno, pues me gustaría despedirte con esa canción que interpreta Alicia Borrachero. Ese poema de Miguel Hernández, ¿no? Dos años, dos flores, ya que viajamos con tiempo, terminamos con este poema, con esta canción de Santiago Gómez. Qué bien, pues vamos y nos trasladamos a través de la voz maravillosa, no solamente como actriz, sino como cantante, en este caso, de Alicia Borrachero, una persona admirable y única, como los demás cantantes, y con este poema que Miguel Hernández, si Antonio se lo dedicó a su nieta, Miguel se lo dedicó a su hijo. Y ya lo había musicalizado yo para un disco de Nanas, que lo había interpretado Jesús Márquez, y ahora es Alicia Borrachero, quien con una trompeta increíble uno de los grandes músicos de metales del Latin Jazz, hablamos de Manuel Machado, pues un amigo del programa, ha venido varias veces por aquí. Pues Manuel es quien toca esa trompeta como nadie, y lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios por haberme rodeado y por haberme perfumado de tan buena gente. Y cuando hablo de buena gente, os miramos otra vez a los ojos. Pues gracias por traernos ese aroma. Un beso muy fuerte. Un beso muy grande. Con dos años, dos flores, cumples ahora. Dos alondras llenando toda tu aurora. Niño radiante, niño radiante, va mi sangre contigo, siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. Rueda en el mundo mientras tú. tus ruedas, todo te mueve, todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve. Filosofía en el viaje, con Antonio Fornés. ¿Qué es el tiempo? Sé bien lo que es si no se me pregunta, pero cuando quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Así escribía uno de los filósofos más influyentes de la historia, San Agustín, cuando meditaba respecto de una cuestión tan resbaladiza como el tiempo. En el último siglo, además, las revolucionarias aportaciones de la física han venido a complicar aún más la cuestión. Pero en cualquier caso, lo que resulta definitivo desde un punto de vista filosófico es que el hombre es un ser en el tiempo, y que aunque su existencia pueda ser situada cronológicamente con su nacimiento y muerte, todos, a poco que reflexionamos, intuimos que el tiempo del hombre es distinto y escapa a una mera objetivación cuantitativa. El hombre convierte al tiempo en historia, y como ser temporal e histórico que es, vive en una continua tensión entre pasado y futuro. Aparentemente, toda nuestra vida discurre en un continuo presente, pero se trata de un presente que se extiende en todo momento al pasado y al futuro. Al pasado, porque el hombre vive apoyado en él. Sin pasado no seríamos nada, pues el pasado, a través de la tradición, la cultura y el recuerdo de nuestras vivencias, conforma al hombre. Al mismo tiempo, el individuo mira constantemente hacia el futuro. Su horizonte vital siempre está un poco por delante de él. De ahí que podamos decir que el hombre es siempre autoconstrucción. Y este esfuerzo humano es siempre alteración histórica del mundo, un eterno caminar hacia adelante. Estamos estructuralmente orientados al futuro. Somos, por tanto, seres inevitablemente abiertos a la esperanza. Por ello resultan adecuadas las palabras del siempre sabio Unamuno, que al respecto de este caminar esperanzado que es la vida humana afirmó: «Te ha de importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieras ser. El ser que eres no es más que un ser caduco y perecedero, que come de la tierra y al que la tierra se lo comerá un día. El que quieres ser es tu idea de Dios». Interesantes reflexiones nos regala siempre Antonio Fornés. Nuestro tiempo está a punto de agotarse y, como bien está, lo que bien acaba, créditos, por favor. Viaje al centro de la noche. Un viaje de Mariajo Fernández, Javier Hernández y Amaya Prieto. Estamos en Facebook, en los podcasts de rtve.es y en Twitter, @centronoche_RNE. Pues ya sin tiempo terminamos nuestro viaje con una frase que dice la madre del protagonista de la última película de Woody Allen, Café Society: vive cada día como si fuera el último, y un día acertarás. Hasta la semana que viene. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo? Para mí no existe. Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero. Mi amor se fue con los años. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía. Empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro. Tú no me vengas con